Ayer, cuando la noche fue testigo de nuestro amor, la luna y las estrellas iluminaban ese acto tan bello de amor. Al ver tu cuerpo temblar, cuando entregabas la pureza que había en ti, una lágrima vi rodar, tú me decías no hay problema, me haces feliz. Fue la primera vez que conociste el amor. Mis caricias te hacían vibrar, tus labios suaves me decían no me dejes amor. Nunca olvidaré esas palabras que tocaron mi corazón. Te llevo entre mi piel porque ese día conocimos lo que es el amor. Aquel ayer, cuando la noche fue testigo de nuestro amor, la luna y las estrellas iluminaban ese acto tan bello de amor. Al ver tu cuerpo temblar, cuando entregabas la pureza que había en ti, una lágrima vi rodar, tú me decías no hay problema, me haces feliz. Fue la primera vez que conociste el amor. Mis caricias te hacían vibrar, tus labios suaves me decían no me dejes amor. Nunca olvidaré esas palabras que tocaron mi corazón. Te llevo entre mi piel porque ese día conocimos lo que es el amor.